me amas y me dan ganas de cantar. No aguanto más las ganas de irme hacia tu ventana. Tú vas del cielo, te llevas el miedo. Champeta urbana para el mundo.